me ha enfermado. No fue el mosquito que me ha inyectado. Amor, tú fuiste que me has besado. Ay, cómo pica, cómo se siente. Ay, tengo el dengue, ay, tengo el dengue. Y no hay antídoto, vaya mi suerte. Y tengo el dengue, y tengo el dengue. Se muere de amor, qué locura. Dengue, dengue. Con las manitos. Dengue, dengue. Por mi negrita. Dengue, dengue. Mi corazón muere de amor. Tambores. ¡Hueva! ¡Cumbia! Cómo se siente. Y tengo el dengue, y tengo el dengue. Y no hay antídoto, vaya mi suerte. Y tengo el dengue, y tengo el dengue. ¡Cumbia! ¿Qué te parece, mañanito? ¡Goza la cumbia! ¡Qué locura! ¡Dengue, dengue! ¿Cómo me pican? ¡Dengue, dengue! Por mi negrita. ¡Dengue, dengue! Mi corazón muere de amor, qué locura. Con las manitos. Dengue, dengue. Por mi negrita. Dengue, dengue. Mi corazón muere de amor. Y ten cuidado con el dengue, que te enamora.